ya tengo otra, la que llegó en mi soledad. Quien llegó cuando estaba solo y restauró mi corazón, llegó a cuidarme. Y ella mirito y Master Bloody, Jonathan en la barra latina. No te preocupes que aquí canto yo. ¿Cuál amor que me diste? ¿Por qué me vienes a reprochar? Si todo lo perdiste por culpa de tus malas acciones. Creo que llegó el momento y ha llegado la hora de que te ponga en tu posición. Es un triste sentimiento que yo llevo por dentro, está inundando ella mi corazón. Creía que todo era un juego y el reinado se le acabó. Yo que le brindé el cielo y sin estrellas me dejó. Ahora llora tu corazón y sin tener la razón. Creo que pierde la esperanza. Por mal, es muy tarde para hablar de amor. Tengo otra que ya se llevó el dolor.